Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con Jesús Callejo, por supuesto. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hablamos de corazones disecados. Disecados, de gente famosa, de corazones que no están donde deberían estar. Es decir, con el resto del cuerpo, si es que estaban modificados, sino que tienen como su vida propia. O corazones perpetuos. Y no es metáfora, aunque se puede hacer sobre muchos personajes, ¿no? Tener el corazón absolutamente disecado. Sí. Había una costumbre, y sobre todo se utilizó mucho en los reyes de la Edad Media, de que su corazón, bueno, ya no digo en santos, que también, pero lo que pasa es que los santos, como ya sabemos, que tenían la manía de trocearlos y de llevárselos a distintas congregaciones religiosas, a ermitas, a catedrales, pues eso es como más habitual. Pero también en reyes. También en reyes se utilizó esta costumbre, no sé, un tanto morbosa, de dejar el cuerpo en un sitio y el corazón en otro. Es decir, como el corazón, aquello a lo que tú tienes más cariño, pues lo destinas a un lugar concreto, pues para decir que hay algo de ti, que hay parte de tu esencia. Es el caso de Robert Bruce, el rey de Escocia, o de Ricardo Corazón de León, o de San Luis, rey de Francia, o de Francisco I de Francia. En fin, hay varios casos de reyes muy llamativos, cada uno con su historia particular, pero todos ellos, ya digo, más con implicaciones de Y alguna santa, ¿no? También. Y alguna santa, por eso digo que los santos los dejamos de lado, sí, porque sí. De eso sabría para dar, tomar y cortar, ¿no? Por la cantidad de trozos que se hacían de sus reliquias, una uña, un trozo de pelo, una falange, cualquier cosa era significativa de la esencia de ese santo y por lo tanto es lo que te otorgaba sacralidad y te daba buena suerte. Por eso incluso peregrinaciones al lugar de donde estuviera expuesta esa reliquia. Así que no vamos a hablar de corazones de santos, sí relacionado con la música, sí relacionado con la literatura, con la poesía, porque claro, muchas veces el corazón está muy relacionado con las artes poéticas y hay que tener y poner mucho corazón cuando tú interpretas pues una buena melodía o recitas una buena poesía. Y en este caso, pues un par de ejemplos sí que contaremos esta noche. Y vamos a hablar también de un personaje. Si es italiano y se llama Giuseppe, hay una gran probabilidad de que se dedique a la música clásica y sea tenor. Al bel canto, efectivamente. Lo que pasa es que este hombre es menos conocido de lo que debería ser, a pesar de que sí lo fue en su momento, y estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de Giuseppe Anselmi. Este hombre italiano, él nace en Nicolosi, en Sicilia. Por cierto, Nicolosi, tú Bruno, te sonará de algo que estuvo relacionado con un famoso contactado que desde el año 1977 estuvo viviendo allí prácticamente hasta que se muere, que era Eugenio Siragusa. Ah, sí, claro, sí, claro. Pues vivía en Nicolosi. Verdad. Pero pues es en la ciudad natal de... Fraternidad cósmica. Exacto. Pues sí, este sí. Esa es la ciudad de Nicolosi, donde nació en 1876 Giuseppe Anselmi, y él, pues bueno, fue autodidacta, sobre todo él era un gran intérprete de violín, de piano, y como cantante lírico, pues nunca tuvo un entrenamiento especial, pero tiene unas dotes naturales, ¿no? Y de hecho hizo sus pinitos en compañías itinerantes de opereta. Y el debut se produce en Patras, en Grecia, y a partir de ahí tiene éxito, la verdad que tiene una voz muy aterciopelada, y a partir de ese momento, pues está en distintas partes, ¿no? Tanto en Génova, dentro de Italia, como saliendo de Italia, en Londres, en Buenos Aires, en Varsovia, en Moscú, en San Petersburgo, en todos esos sitios, el hombre la verdad que triunfaba. Pero donde obtiene el mayor éxito, es decir, donde obtiene la cumbre, el lugar donde alcanza sus mayores éxitos fue en el Teatro Real de Madrid. Cuando llega a Madrid, en el año 1907, ahí el hombre cambia prácticamente toda su vida, es decir, se asienta en Madrid, tiene un especial interés en Madrid, la gente le encanta, la comida le encanta, él es muy supersticioso y ve que también en Madrid y en España en general, pues la gente es muy supersticiosa, con lo cual entiende muy bien sus manías. En fin, el hombre, la verdad es que se lo pasa muy bien aquí, cuando interpreta su Manon, la famosa Manon de 1907, pues que le crea muchos éxitos, el Pagliacci en 1918, el ídolo del público, el ídolo de las mujeres, porque la verdad que tenía ese clásico aspecto de Casanova de aquella época, muy perfumado, y encima pues una persona culta, viajada, y un tenor, pues qué más quieres, ¿no? Así que este es nuestro personaje, que por cierto, claro, como llega a España no le llamaba Giuseppe Anselmi, ¿sabes cómo le llamaban aquí? José, Pepe. Pepino. Claro, Giuseppe, Pepe, Pepino Anselmi. Pues este Pepino Anselmi, que no le parecía nada mal, Pues es el que... Ya entonces hablaba de los pepinos. Sí, ya estábamos de los pepinos, pero en este caso menos nocivos. Sí. No, y en este caso último también nada nocivos. Nada nocivos en lo que respecta a España. Si al final todo va a estar en Alemania, ya lo verás. Sí. Si lo guisen y se lo comen. Pero bueno, este es nuestro... O pepinaken. Pepinaken, exactamente. Pepinaken con K. Y bueno, pues en principio, como veis, la vida de Anselmi no tendría mayor inconveniente pues para traerle a una de estas historias pelopúnticas si no tuviera algo más que aportar, ¿no? Porque hasta este momento lo que estamos contando, pues bueno, pues es un personaje con éxito, ha ido bien, se encuentra a sí mismo aquí en España, en Madrid, muy famoso en el Teatro Real, con sus supersticiones, entre ellas pues le gustaba tocar mucho el hierro, ¿no? Cada vez que actuaba pues quería tocar hierro, en lugar de madera tocaba hierro, o se encomendaba al Cristo del Pardo, por ejemplo, que era uno de los cristos que más devoción tenía él. Otra de las manías que tenía es que no le gustaba cantar por la tarde. Pero bueno, a veces, pues la compañía de ópera había que hacer dos actuaciones y tenía que cantar por la tarde y le reventaba sobremanera. Entonces, bueno, pues como no le quedaba más remedio, se quería cobrar y cobraba bastante, ¿eh? Porque por entonces él cobraba prácticamente el doble que cualquier otro cantante, que cualquier otro tenor. Estamos hablando de 3.000 pesetas de la época, cuando cualquiera... Jolines. Un piso, era así. Mucho, ¿eh? Cualquiera cobraba 1.000, 1.500 pesetas. Pues este hombre y era un dinero. Pesetas. Y era un dinero. Era muchísimo dinero, por eso digo, sí, que sí, prácticamente sí. Era el doble que cualquier otro. ¿Entradas de casas valían eso? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ¿qué hacía para cantar por la tarde y evitar ese pavor que le daba y esa superstición que tenía? Pues adelantar el reloj. Es decir, de tal manera que si tenía que interpretar una ópera determinada a las 6 de la tarde, para él eran las 9 de la noche. Entonces, bueno, ya con eso quedaba su conciencia. Tenía las cosas también típicas de los vivos. Típica de los vivos, en fin, estas manías, supersticiones que tiene, pues estos grandes personajes, que fue muy conocido, ya digo, en aquel momento, pero que luego pues ha pasado sin pena ni gloria y que de alguna forma pues hoy vamos a reivindicar esa memoria. ¿Por qué le traemos un poco a colación? Porque tanto quería España, él se retira relativamente pronto, porque... En 1918 se establece ya cerca de Génova, en fin, se dedica a la enseñanza. Él participa también en la Primera Guerra Mundial, le llaman a filas en Italia. En fin, a partir de ahí tiene una serie de peripecias que deja la canción y se dedica otra vez pues, a tocar el piano, el violín, y ya no hace ese tipo de giras. Pero siempre había guardado con un especial cariño sus actuaciones, sus amigos en España y en concreto en el Teatro Real de Madrid. Hasta el punto que en una carta fechada en Rapallo, en Italia, el 12 de junio de 1925, que se la dirige a Luis París, que por entonces era el director del Teatro Real de Madrid, pues dice que como Madrid le había dado todas las alegrías, en fin, donde había obtenido tantos éxitos, que él iba a dejar en una disposición testamentaria para que a su muerte su corazón fuera depositado en dicho museo, junto al busto del divino Gallarre, Julián Gallarre, en fin, el gran tenor navarro, al que él admiraba también, bueno, como todos los tenores de aquella época, ¿no?, de principios del siglo XX. Pues Gallarre muere en 1890 y ese sí que era un auténtico divo de todas las generaciones. Entonces él quería que estuviera junto al busto de Gallarre, pues algo. Luis París le había pedido alguna cosa, algún objeto, pensaba que iba a entregar pues alguna peluca, en fin, algún objeto relacionado con alguna de las óperas que interpretó en el Teatro Real, y se encuentra con la sorpresa que en esta carta le dice que cuando él muera, en el testamento va a quedar constancia de que su corazón, es decir, su cuerpo estará enterrado en Italia, pero que su corazón quiere que se diseque y vaya a formar parte de ese museo del Teatro Real. Y la verdad es que la carta, como os he dicho, es del 24, tardó poco en donar el corazón, porque en el 29 este hombre muere, y efectivamente, en su testamento, y leo textualmente lo que dice, pues dona ese corazón, para sorpresa de todos, porque no se pensaba que esto fuera real, como él dijo. Dice textualmente: ordeno que mi cuerpo sea incinerado. Antes de la cremación será extirpado de mi pecho mi corazón y llevado al Teatro Real de Madrid para que se conserve, tal y como prometido, en una urna al lado del busto del gran tenor Julián Gallarre. Y efectivamente, este testamento junto con la cabeza, aquí que se la traen a Madrid, la cabeza del corazón disecado, y lo colocan en lo que era el incipiente museo del Teatro Real, donde cada tenor que pasaba por allí, cada barítono, cada soprano, pues iba aportando algún objeto personal. Un objeto personal, pero el corazón disecado. Más personal que manda narices, ¿no? Pero bueno, eso te da idea un poco de lo que él quería reflejar, ese cariño. El problema es que, como ya os podéis imaginar, hay muchas peripecias y ni ahora mismo está el corazón disecado en el Teatro Real de Madrid, ni al lado del busto de Gayarre. El busto de Gayarre está por un sitio, el corazón ha ido a parar a otro lugar. El busto de Gayarre, pues evidentemente está donde tiene que estar. Él nace en el Roncal, en el Pirineo Navarro. Se creó la Fundación Gayarre y desde el año 1993, ahí está, en la Casa Museo del Roncal de Gayarre. Así que parte de esa disposición testamentaria no se ha cumplido. Pero si tenemos la voz, que la podemos escuchar. Tenemos la voz y tenemos el corazón. Lo para que el corazón, ya digo, no está en el Teatro Real. ¿Dónde está? No, lo tienes tú. No. ¿Para qué quiero yo la víscera? Que lo tenemos nosotros. Bueno, ahora os contaré algún caso de para qué han servido estas vísceras, estos corazones. Pero en el caso suyo, por esas peripecias, en fin, durante la Guerra Civil el teatro fue utilizado para diversos fines, incluso fue un polvorín de las tropas republicanas, pues hubo una serie de cambios, hubo ruinas, al final entre las ruinas se encuentra roto el cristal, la urna, donde estaba el corazón disecado, y imagina cómo estaba modificado, tirado, y todavía más pequeño, ¿no? Con los disgustos se había encogido. Y a través de una serie de peripecias, bueno, vieron que a lo mejor el Teatro Real no era lo más adecuado, en contra de la disposición y de la última voluntad testamentaria de este tenor, y hoy, es que actualmente... Ya no se respeta nada. No se respeta ni los corazones. Está en el Museo del Teatro de Almagro, uh-huh. Que por lo menos ha parado a un buen lugar, y aunque ya digo, no es el lugar que él quería, pero sin duda sí que hay algo de Gayarre en este teatro, porque está la mascarilla mortuoria de Gayarre, y en Almagro descansan también la mascarilla mortuoria de María Guerrero y también de José María Rodero. O sea que, bueno, hay grandes personajes, pero bueno, para que veáis un poco las peripecias, pues al final no está ni en sitio ni con el busto de que él quería, pero sí se ha cumplido de alguna manera esa disposición testamentaria, y es que este hombre, por lo menos su corazón, reposa en España, en Almagro, pero sigue siendo España. Y si queréis, como es un personaje que encandiló tanto con su voz, enamoró tanto el corazón de las damas españolas de principios del siglo XX, pues vamos a traer una pequeña muestra musical de este tenor injustamente olvidado. Questa tua è la terra del solito ma sarà tanto intorno l'intorno di vedo se cercare l'inferno l'inferno voglia dura che l'altra verità. Os reto a que me digáis qué área es. La ducha. Lo digo por el ruido que se oye, o es que es antiguo la grabación. Hombre, que son grabaciones. Yo lo miro, Rigoletto. Rigoletto de Verdi, el Cuesta Quella. Es que están hechas estas grabaciones en las dos primeras décadas del siglo XX. Se retira en 1918. Claro. El ruido ese que escuchábamos no era... No eran las gotas de lluvia que estaban cayendo. ¿Te acuerdas a mí si se me enamora una mujer con esta canción? Yo igual salgo corriendo, ¿eh? Bueno, pero... Sí, pero fíjate, ahora lo has dicho. Por ahí, ¿eh? Y si tú fueras una mujer de principios del siglo XX y estuviera escuchando a Giuseppe Anselmi y estuviera escuchando un área de El Elixir de Amor de Donizetti, que es, por ejemplo, Una furtiva lágrima, y lo escuchas como lo vamos a escuchar ahora en la voz de este hombre, ¿qué opinarías? Lo positivo que es Bruno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que tiene que ver lo positivo. No, no, bueno, yo le estoy viendo soltar una lagrimilla. Estoy poniéndome en el corazón de una dama de las dos primeras décadas del siglo XX. Si escuchara esto, pensaría, como llegara el momento y se ponga a cantar así, me corta el rollo. Le sacas el corazón directamente, ¿no? Como en Indiana Jones. O hace como con el torero, le tira algo. La almohadilla, nunca mejor. Sí, bueno, mientras no sea una prenda interior. No, pero se supone que esas has sacado antes. Ah, es que eran los espectáculos del momento, de los conciertos, y vas a ver esto. Aquí es el momento del flechazo. Yo ya estoy rendido a sus pies, ¿eh? ¿Sí? Pero más bien al corazón. El bono de U2 de ahora. Cada vez queda menos corazón, pues hay que aprovechar. Y no es el único dentro de la música clásica. Podemos mencionar, dentro de esta pequeña colección que vamos a hacer, este pequeño repaso, a Chopin. A Chopin, sí, exactamente. Dentro de esos corazones errantes, también Chopin quiso que su corazón estuviera en su patria, en Polonia. Él muere en París de tuberculosis en el año 1849. Él está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, que alguna vez hemos hecho un monográfico contando peripecias de algunas de las tumbas, ¿no?, que están allí, como la de Alain Cardel, por ejemplo, o la Victor Noir, aquella tumba que tenían la manía las mujeres de tocar cierta parte para quedarse embarazadas. En fin, pues todo eso está en Père Lachaise, y también está la tumba de Chopin. Pero él pidió que al morir le abrieran el cuerpo y su corazón fuera enviado a Polonia. Y efectivamente, el corazón está expuesto en la capilla de Santa María de la iglesia Santa Cruz de Varsovia. Así que su cuerpo está, lo que queda de su cuerpo, sus huesos están en París, pero ese corazón momificado, ahí está en Varsovia. Así que ahí tenemos pues otra historia de amor, en este caso a su patria, y además de una persona muy enamoradiza como era Federico Chopin, y ya conocemos todos los grandes amores que él tuvo en su momento, y sobre todo con francesas, más que con polacas. Con Josan. Y luego también, por lo visto, hay quien ha querido hacer algún estudio científico del corazón de Chopin y no se lo han permitido. No, porque, bueno, es como todo, es decir, efectivamente esa reliquia está ahí. Otra cosa es que obtengas los permisos adecuados para dos cosas, porque un corazón es una víscera, pero tiene células y por lo tanto tiene genes, y tú puedes determinar a través de ese estudio genético las enfermedades que pudo haber padecido Chopin, la filiación exacta de que realmente pertenece a quien dice pertenecer, porque cuántas veces ha ocurrido que hay ciertas reliquias expuestas por ahí que no son de ellos, por ejemplo de Schiller, por ejemplo, un gran poeta alemán, hay tres cráneos en la cripta de Weimar, y sin embargo ninguno de los tres cráneos corresponde a Schiller. O de Petrarca, hay uno que se conserva en la Universidad de Padua, y sin embargo ese cráneo corresponde a una mujer, no es de Petrarca, en fin, y tantos casos. Así que en este caso de Chopin no quieren dar el permiso, pero si en algún momento lo dan, yo creo que en este caso no habría ninguna duda que corresponde a este compositor. Hablando de poetas, también Schelling, podemos meterlo en esta lista. Exactamente. Sí, Shelley muere ahogado en 1822 en el Golfo de la Spezia, muy cerca de las costas italianas, daba un paseo en barca. Le incineran sus amigos, entre ellos Lord Byron, pero su mujer, Mary Shelley, por cierto, la autora de Frankenstein, quería tener algo de él, ¿no?, antes de que fuera incinerado, y lo que tienen de él, bueno, le abren casi cuando se está chamuscando. Se quema la mano Edward Trelawney, que es uno de los amigos suyos, y le entrega la víscera a su viuda, y su viuda la tuvo durante 30 años encima de su escritorio, y cuando ella muere ya muy longeva, pues la encuentran dentro de un cajón junto con unos manuscritos, unos poemas inéditos de Shelley, y luego es enterrada ella junto con el corazón de su marido. Es que hay muchas leyendas sobre los corazones, la verdad es que son historias que siempre muy curiosas. Tienen, sí, muchas versiones. Podemos finalizar muy rápidamente, Jesús, sí, mencionando a un rey, a Luis XVII. Bueno, el que tuvo que haber sido Luis XVII, este era el famoso Delfín, el hijo de Luis XVI y María Antonieta, que como sabéis son decapitados en 1792, y este niño, que tenía 7 años en ese momento, le encarcelan en la Torre del Temple en París y se pierde su rastro. Se pierde su rastro hasta el punto de que hubo muchos impostores que dijeron ser Luis XVII y, por lo tanto, herederos directos al trono de Francia. Luego se supo la verdad, es decir, el corazón disecado de este niño cuando muere 3 años después, y muere además en unas condiciones de humillación moral, de miedo, de tuberculosis. Le sacan el corazón, lo disecan, además lo sacan de forma clandestina, porque realmente estaba previsto tirar todo su cuerpo a una fosa común. Acordaros que estamos en plena época de la Revolución Francesa y todo lo que oliera a monarquía estaba mal visto. Pero bueno, uno de los médicos que hicieron la autopsia saca el corazón, gracias a eso se conserva. Luego lo compararon genéticamente con unos pelos que se habían conservado de su madre, María Antonieta, y efectivamente se llega a la conclusión de que ese corazón correspondía al que podría haber sido pues eso, el hijo de Luis XVI y María Antonieta, es decir, el que tenía que haber sido Luis XVII. Y sin ningún género de dudas, ese era el niño que muere en esta prisión insalubre cuando tenía 10 años, y ya digo, de una manera pues muy muy triste, porque en todo momento le intentaron quitar las ideas monárquicas, le dijeron que sus padres eran lo peor de lo peor, prácticamente no le daban de comer ni de beber, y al final se muere de tuberculosis, pues se puede decir que muere de asco. Pero gracias a su corazón, hoy sabemos que los 40 impostores que hubo diciendo que era Luis XVII, ninguno era cierto. Un poco lo que pasaba con Anne Anderson diciendo que era la duquesa Anastasia. Todo es mentira, y gracias a estas pruebas genéticas. Los corazones incorruptos. No. Los corazones estirpados, guardados y conservados, pero sobre todo la historia apasionante de Giuseppe, el tenor que nos has presentado con esa larga, sorprendente historia, tanto de su personalidad como lo que ocurre post-mortem con él. Pues sí, Giuseppe Anselmi, por lo menos que Dios le tenga en su gloria, porque la verdad es que fue un gran personaje de esos que dejó época y dejó mucho que del que poder hablar, y entre otras cosas, cómo no, ese corazón que ahí está, en Almagro, para quien lo quiera ver. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Hasta mañana. Todo un placer de corazón. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.